Allí se esterilizan mascotas, se realizan tratamientos antisárnicos y se aplica la vacuna antirrábica. Para obtener más información y conocer el cronograma de ubicaciones del tráiler, llamar a la Dirección Municipal de Zoonosis al 5-227-7774. Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Raíces de mi tierra, con Karina Maldonado. Como si las cosas estuvieran fáciles en un diciembre tan destituyente como este, la primera rueda de Agenda Cultural. Vamos a escuchar mi compañero, mi papi, mi horcón mayor, mi compinche, Don Shigu. Programación 2014. FM La Tecno, Red de Radios de la UTN. Raíces de mi tierra, con Karina Maldonado. FM La Tecno, la radio de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Frecuencia modulada, 88.3. La Tecno, radio 2.0. Universidad Pública, radio abierta, en construcción permanente. Radio abierta, en construcción permanente. fmlatecno.com.ar. La radio de la UTN. Región Litoral, con Blas Martínez Riera. Vamos a arrancar con los cuatro grandes. Vamos al bloque de Bailanta, el bloque de música romántica, aquí por Región Litoral. Programación 2014. FM La Tecno, Red de Radios de la UTN. Región Litoral, con Blas Martínez Riera. FM La Tecno, 88.3. Radio 2.0. Construimos radio. Radio 2.0. fmlatecno.com.ar. Radio. Radio 2.0. Radio 2.0. Quemando mentiras. El Río de la Plata dice presente, con Juan Carlos Cela. Todo tiene un porqué de cómo se va desarrollando. A veces nos preguntamos, ¿qué hubiera hecho? Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho mi viejo? Hay algunas cosas que uno no sé si las tiene o las inventa, pero que le sirven. Programación 2014. FM La Tecno, Red de Radios de la UTN. Quemando mentiras, con Juan Carlos Cena. FM La Tecno, 88.3. ¡Ey, Juan! Dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, con ustedes, no nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra. 22 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2014. Con Don Sigu. Segundo Fermín Maldonado. Lidia del Valle Gómez. Oscar Rodríguez. Blas Martínez Riera. Ignacio Fernández Lirio. Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Hoy estamos folclóricos, Yugo. Qué lindo, ¿cómo te va, Blas? Cuando se va el gato, los balorrotes bailan bien. ¿Qué? Acá estamos, che. Buen día para vos, para toda la audiencia que ya me están soportando de las 7 de la mañana. ¿Cómo estás, bien, Lidia? Qué lindo. ¿Qué tal, Blasito? ¿Cómo estás? ¿Y a quién tenemos en la operación técnica todo hoy? Bien. A Carlitos Juárez, el retorno triunfal. Bien. Claro, muy bien. Sí. Muchas gracias, Carlos. Buena tu semana, Yugo. Muy buena, Karina, sí. Karina descansando, ¿no? ¿Dónde se fue? Sí, mira, estuvimos en comunicación hace unas horas nomás. Por supuesto, se extraña, ¿no?, la forma de la apertura, seguro, con voces distintas, pero vamos a tratar de que Raíces de mi tierra salga de lo mejor, como se lo merece, como lo prepara Karina Maldonado. Claro que sí, Gigo. Así que bueno, le comentamos a la audiencia que estamos en las redes sociales, en Twitter, ¿eh? Guarda, ¿sí? Que... sí, era hora. Estamos con arroba raíces de mi tierra, ¿eh? Fácil. Ah, muy bien, muy bien. Creo que era así, sí. Bueno, no importa. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Este sábado de sol, ¿eh? Salió el sol. ¿Cómo llovió ayer, Gigo? Sí. Toda la tarde me agarró el agua en Capital, no sabe lo que fue. Ah, sí. Tuve que ir a Devoto, sí, terrible. No, nada es eso, y aparte el paro de colectivo. El paro que se levantó a la medianoche, ¿no? Claro. Sí. Y mucha gente estaba dando vueltas por la Capital desde las 2 de la tarde. Claro, porque decían. La gente que salió temprano no sabía lo del paro. Hay nada, mucha gente... sí, fue imprevisto todo. Sí, todas las líneas que tenían cabecera en provincia no... se adhirieron al paro, y las de Capital, inclusive algunas que no van a provincias, se adhirieron igual, ¿eh? Ah, ¿sí? Que, sí, y bueno. ¿Querés comenzar con música, Shigu? Vamos a hacerle escuchar una chacarerita, vamos a aprovechar ahora que no está Karina. ¿Por qué no? ¿Querés? Vamos a escucharte, Lidia, claro que sí. Así se comunica la gente. ¿Cómo no? 4227-0037 o al 4207-5264. Muy bien, las líneas. Del interior, antes de poner el 011. Y por página fmlatecno.com.ar. Así es, Lidia. Vamos a escuchar a Musical Norte. Hace mucho que no los escuchás, Hugo. Cierto, hace rato que no los ponía al aire, ¿no? Nuestra conductora Karina Maldonado. Y hoy justamente nos da el gusto para. ¿Qué? Y nada menos con selección de chacareras. ¿Qué te parece, Blas? Buenísimo, Hugo, para arrancar esta mañana con todo aquí en Raíces de mi Tierra, Musical Norte y una selección de chacareras. Voy a quitarme el sombrero, quiero nombrar a mi pago. Esa mudanza, muchachos. ¡Se acaba! Eso, y se viene la segunda. Somebody. tres muchachos. ¡Adentro! Muy bien, esta selección de chacareras Musical Norte, escuchamos Fiesta Santiagueña de Chacho Noriega y Aranda, de Ausencia Larga de Orlando Gómez y Moreno Suárez, y la 46, conocidísima de los hermanos Sábalos. ¿Qué te pareció? Qué hermosa programación de Karina para el día de hoy, ya que nos encontramos Blas Martínez Riera y Don Chigo Maldonado, Lidia del Valle Gómez, y bueno, trataremos de sacar algo. Sí, tenemos a un amigo en el teléfono, Chigo. Ah, sí, hay alguien. Hola, buen día. ¿A qué? Buen día. Buen día, sí señor, ¿con quién hablo? Con Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, segundo? Aquí estamos sacando al aire el programa Raíces de mi Tierra. Y bueno, todo muy lindo. ¿Estás dónde? ¿En qué parte estás escuchándonos? En Caballito. Ah, muy bien, que por internet, ¿no? Sí, por internet, en Caballito. Bueno, me parece muy bien y muchas gracias por despertarte temprano, comunicarte con nuestra querida casa, nuestra radio de la Universidad Tecnológica desde Avellaneda. Estamos saliendo al aire para todo el país y para todo el mundo. Bueno, querido, bueno. ¿Cómo te encontrás vos? ¿Bien? Bien, te quiero hacer una pregunta, segundo. Sí. Con respecto a nuestro hermano. Bueno, sí, sabemos que tenemos un hermano internado, pero está como estaba cuando lo vimos ayer, antes de ayer. Sí. Está lo mismo, esperemos que mejore. Ojalá. Y bueno, vamos a ver qué pasa, Ricardo. Está saliendo con la computadora tu voz, Toba. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Aquí está el hijo de Blasito Martínez Riera, nos acompaña en este día. Bueno, estamos orgullosos. Karina Maldonado está saliendo de Mendoza para Buenos Aires y nos dejó encargada de que nosotros saquemos al aire este programa que tiene más de 22 gracias, años. Gracias, segundo. Bueno, te estoy viendo por la computadora. Bueno, te agradezco mucho la comunicación y seguí escuchándonos que vamos a estar hasta la 1 de la tarde. Bueno, te sigo escuchando, sí. Bueno, muchísimas gracias, no, un cariño para todos. Hasta pronto, segundo. Si Dios quiere. Un abrazo. Igualmente, gracias. No. Muy bueno, ¿eh? Muy fin de semana para el amigo. Vamos a dedicarle a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, Shigu. Sí. Tenemos Twitter, que es aquí Raíces de mi Tierra, ¿eh? Nos buscan ahí. Raíces en la Tecno, todo junto, @ Raíces en la Tecno, y ahí nos ubican en Twitter, www.fmlatecno.com.ar y la 88.3, Vibra, para escuchar a Cololo Macedo. ¿Eh? ¿Te gusta Cololo Macedo? Qué buenísimo, Shigu? Muy bien. ¿Mm? Vamos a escucharlo con una zambita conocidísima, ¿eh? De Castilla y Dino Saluzzi, que lo estuve pasando hoy a la mañana. Se llama La Alejada. ¿Lo escuchamos, Hugo? ¡Qué bueno! ¿Qué será que para el carnaval, cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar? Cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar. Es que voy queriéndote querer, buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Oh, lo haga llorar más. Y para consolarlo, dale un pimpollo de tu rosal. Y para consolarlo, dale un pimpollo de tu rosal. Mi corazón, golpéalo como caja, decí que ha muerto un pobre de amor. Golpéalo como caja, decí que ha muerto un pobre de amor. ¿Dónde iré? Solo nombrándote. En la noche más noche, dice el lucero que te hallaré. Al amor no lo hagas llorar más. Y para consolarlo, dale un pimpollo de tu rosal. Y para consolarlo, dale un pimpollo de tu rosal. Muy bien, escuchamos a Cololo Macedo de su disco Costumbres, La Alejada, una zamba de Castilla y Saluzzi. Raíces de mi tierra, desde hace 22 años. ¡Entro! Ashpaispa, Zapismin, Ishkay Chunka, Ishkay Huatas. ¡Ah, paisano! Soy Don Shigu, ¿me reconocen? ¡Y chuele nomás, po! Imaina Purinkis, Yanasusnis, Kamkuna, Sumas Purispaka, Nokata Kusichianquis. ¡Adentren! ¿Cómo andan mis amigos? Si ustedes andan bien, yo me pongo contento. ¡Según día le vidita! No deje de escuchar Raíces de mi tierra, todos los sábados de 10 a 13. ¡Toma! Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Muy bien, Shibu. Si te gustan estos temas, Shibu, comés el asado con estos temas de Soda Stereo, ¿no? Y bueno, me están acostumbrando a todo. De a poco, pero y con paciencia. Qué lindo. Hoy estoy muy gozoso, digamos, muy lindo, porque escuchándote a vos toda la mañana. Bueno, gracias. Con los temas que vos ponés a la mañana. Sí. Se alegra muchísima gente, ¿no? Sí, es una hora ideal para escuchar radio y escuchar folclore también, ¿no? Los sábados a la mañana. Claro. Es un día clave, así que yo estoy agradecido con toda la gerencia de la radio, con Miguel Aguirre también, que fue el cumpleaños hace poco. Ayer no fue el cumpleaños, hoy. Ayer fue el cumpleaños ayer. De nuestro director artístico, Miguel Aguirre, chaqueño. Y por ahí está haciendo los paquetes para venir ahora. A ver si nos sorprende. A ver si nos sorprende, Miguel. Le mandamos ojalá. Un cariño a él, a toda su familia, a Lucero. Claro. Bueno, Enrique Espinosa, ¿lo conoces, Hugo? Sí, una sí gira tuve la suerte años. De conocerlo porque en una emisora colega lo recibimos con Karina un día, uh-huh. Un hombre hermosísimo, sí, muy sencillo. Yo toqué en La Pampa con él, con el ballet Branson y charlamos un montón, ¿eh? Claro. Tiene unos cuantos años Enrique Espinosa, ¿no? Qué lindo. Así que lo vamos a escuchar justo con un chamamé para matizar, ¿eh? Este es un tema conocidísimo, Haz de Volver, de Julio Luján. Oh. Era un cantante que cantaba, vaya la redundancia, cantaba tango también, ¿no? Julio Luján. Sí. Murió joven, pobre. Y Raimundo Rojas, Pilca Rojas es más conocido. Ajá. En este caso, un periodista que supo tener un programa de radio muy escuchado allá hace tiempo. Se lo, ¿no?, escuchaba en mi juventud tantas veces. Tenía una embajada con... ¿Sí? En esa época las embajadas eran la de Polito Castillo y la de este hombre, Pilca Rojas, ¿no? Yo lo conozco al hijo también, a Pillín, que vive acá por la zona sur. Ajá. Está dedicado a la guitarra y al este también. Así que no, le da duro y parejo a vos, la muchachada. Bueno, vamos a escuchar a Enrique. ¿Qué pasa, Lidia? ¿Qué querías? Sí, le vamos a dedicar a Betty. A Betty Maldonado. a Ricardo Maldonado. Ricardo Maldonado. Que nos está escuchando. Y al señor Alberto, que se comunicó al final de Región Litoral pensando que estaba Karina. Bueno, le comenté que estaba de vacaciones y está prendido al aire de la Tecno, ¿eh? Así que le vamos a dedicar este chamamé por Enrique Espinosa, Haz de Volver. He sufrido mucho al saberte lejos desde que te fuiste. Fue larga la ausencia que templó mi alma y me enseñó a sufrir. Pero eso no importa, te sigo queriendo, amor de mi vida, porque sé que un día volverás rendida implorando amor. Tu voz sigo escuchando y tus ojos me miran. Si ya estoy divagando solo con mi dolor, pero yo sé que un día volverás a mi lado, o te traerá el destino y tendrás que llorar. Tal vez para siempre se fue mi alegría cuando vos partiste. He sufrido tanto pensando en la ausencia que tronchó mi amor. Pero algo me dice que sigue esperando si tanto te quiero. Y cuando regreses con tus dulces besos llegará el perdón. Tu voz sigo escuchando y tus ojos me miran. Si ya estoy divagando solo con mi dolor, pero yo sé que un día volverás a mi lado, o te traerá el destino y tendrás que llorar, o te traerá el destino y tendrás que llorar. Muy bien, así escuchamos al gran Enrique Espinosa, de su disco Canción del Amor Lejano, un chamamé Haz de Volver, que le pertenece a Julio Luján y a Pírica Rojas. A ver, vamos. Ahora sigo. ¿Te va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio. Guión medio Maldonado. Box. ¿Por qué no me salió? Blogspot.com. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.carina-mediomaldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? Bobby Marley, sing something good to me. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Don Gibo me enseñó que realmente era feliz, porque tener los pies descalzos no era sinónimo de carencia,

Nostalgias de Santiago. Conseguilo en disquería Silbando Discos. Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes 1543, Capital Federal. Viva Santiago y el Algarroba. ¡Salió a manejar! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Muy bien, aquí estamos, llegó. Qué momento, ¿no? Qué momento. Si esto me lo pidió Raúl González, de Capital Federal, que escucha siempre el programa. Escucha la radio desde la mañana, ¿no? Desde las 7. Y siempre me pide, ¿por qué no pasas algo de Antonio con Reguna, con la batería? Bueno, ahora lo vamos a programar en este bloque retroclásico. Antonio Tarragorros comparte su discografía de la década de los 80, ¿no? ¡Pah, qué hermoso! Sí, unos discazos que tenía, que es lo que, digamos, lo hizo más popular, por decir de alguna manera. Sí, ya sí. Es popular, ni siquiera por el apellido, sino porque ya venía haciendo una trayectoria bastante descollante. Vamos a escucharlo con dos temas: El Paraná se va y Escena Primaveral, acá donde está Rodolfo Regúnega, está su hija Irupé y todo el conjunto que él tenía, Dávila y demás. Todo completo. Vamos a escucharlo a Antonio Tarragorros en el bloque retroclásico con dos temas, Lidia. Yes, claro, muy bien. La correntada de la mañana, herida de camalotes, historia verde de los bañados, color café será el río Paraná, color café se va. Thank you. llamada del jangadero, sendero de plata viva, la luna llena parece un nido, los de Magno y Abá, el río Pá, Granada. Muy bien, así pasó el bloque retroclásico, Gigo, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Sí, sí, con Antonio Tarragorros y dos temas. El Paraná se va y escena primaveral. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Espacio publicitario. Ya está abierta la inscripción 2014 a carreras de posgrado. Estudia un posgrado en la UTN. Especialización y maestría en Ingeniería en Calidad. Podés obtener un título en la especialidad en Ingeniería en Calidad y magíster en Ingeniería en Calidad. Las carreras están dirigidas a ingenieros y otros profesionales que provengan del campo de las ciencias básicas y aplicadas, con título otorgado por universidad reconocida. Su director es el doctor Isaac Marcos Cohen y su coordinador, el magíster en ingeniería, Lucas Jiménez. ¿Estás interesado? Comunicate al 4222-1908 de lunes a viernes de 13 a 20 o por mail a posgrado@fra.utn.edu.ar o visita nuestra página www.fra.utn.edu.ar. Estudia un posgrado en la UTN. Fin de espacio publicitario. El Derivario. Música sin rumbo. Conduce Luis Garaventa. Esto de la producción independiente, de que cada uno no tenés que responder a nadie. La canción se va transformando y se va haciendo otra cosa con el aporte de los demás, ¿no? Para compartir esta música que a veces no pasa en todas las radios. Programación 2014. FM La Tecno, red de radios de la UTN. El Derivario. Club Artístico Independiente. Las bandas emergentes suenan en la radio. Aportando las tres a lo que tiene que ver a la cultura independiente y sobre todo a la música rock independiente, ¿no? La idea también es poder descubrir nuevos sonidos. Invitamos a todos aquellos que tengan actividades culturales independientes que se sumen. Programación 2014. FM La Tecno, red de radios de la UTN. Club Artístico Independiente. Héroe Colectivo. El programa de la Cámpora de Avellaneda. Esa puja de la renta, vos ves realmente qué es lo que está pasando en las sociedades anónimas, que están ganando un montón de plata. Ellos no están de acuerdo con los términos de inserción. Consideró como erróneo el fallo de la justicia de Nueva York, que avaló el pedido de un fondo buitre en contra de nuestro país. Programación 2014. FM La Tecno, red de radios de la UTN. Héroe Colectivo, el programa de la Cámpora de Avellaneda. La Tecno, radio extendida. Parte de la red de radios de la UTN. Desde hace 7 años, una señal diferente en el aire de Avellaneda. FM La Tecno, 88.3 MHz. Radio extendida. Con ustedes, no nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra, 22 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2014, con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, Frank en la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien. también latinoamericano. Claro que sí, sigo, ¿eh? Ah, claro. Estamos en la segunda hora, hoy es 15 de marzo del 2014. Chico, cierto, ¿eh? ¿No? Sí, hoy es ya algo sí. Del día del consumidor. Hoy estuve mirando temprano, no sé exactamente, ahora lo voy a buscar en internet, pero hoy es un día importante. Una fecha importante, ¿no? Por el consumidor. Todos consumimos. Todos consumimos. El que más que menos. La verdad que sí. El cric, cric, bueno. Sí, vamos a. ¿Cuáles son los teléfonos, Lidia? ¿O vos, Chico, qué querías decir? Teléfono. Bueno, tenemos para hablar un poquito. Vamos. A ver, a los teléfonos. Con el 4227-0037 o 4207-5264. Si llamas del interior, te pones el 011. El 011, ¿eh? Así es. Y así vamos que... por página. A ver cómo es, Lidia. Por la fmlatecno.com.ar. Qué grande, ¿eh? Muy bien. Blas, sí, quiero informarle a toda la audiencia que se ha formado un centro de divulgación del quichua santiagueño. ¿Qué te parece? Importantísimo. Claro, importantísimo importante que se reivindique porque la, lengua, ¿no? La provincia de Santiago es una de las provincias madre de ciudades. Tal cual. Y nosotros tenemos nuestra lengua propia, como en Corrientes está el guaraní. Sí, claro. Sí, tal cual, sí, sí. Esas cosas no debemos de dejarlo que... Difundirlas, sí, sí, sí. Difundirlas en lo posible. Sí. Y nosotros tenemos un maestro que nos dejó sus libros, sus diccionarios, don Domingo Antonio Bravo. Y él es el hombre que estudió permanentemente muchos años el quichua montaraz, digamos, en Santiago del Estero, un maestro rural, sí. Salía por los montes este hombre a hablar con la gente mayor, con, claro, los, sí, con sí, los viejitos, digamos, sí, sí. Y les sacaba todas las palabras quichuas, pero... y eso lo trasladó a los libros. Luego con un libro, mira qué, claro, importante. Y esos libros están ahora en... ¿Se pueden adquirir? Sí, sí, lo tenemos nosotros, diccionario, quiere aprender usted quichua. Y bueno, por eso se forma para defensa de todo esto, este centro de divulgación en la cual yo estoy en la comisión también. Sí. Mucha gente importante, hay profesoras, profesores, maestros. Sí. Y bueno... Además de eso, le voy a decir a la audiencia que este domingo a las 18 horas voy a estar allá por Palermo, en Ángel Carranza 1979, este domingo, por supuesto, la hora ya le dije, a las 18, con unas charlas en quichua para la gente. Todo sí, el sí. que se quiera arrimar a esa dirección, vamos a estar junto a Inés Altamiranda, hablando y para que se divulgue en todos lados, a pesar de que hay muchos santiagueños.